cosas. ¿Qué cosas, mujer? Cuenta, bueno. Nada, Puri, mi Antonio, que ya lleva meses y medio en la mar y es que ya soy yo la que necesita pescar algo. Fíjate que estoy toda tontada como el nuevo sacerdote. Oye, bueno, es que el don Juan también te está de muy bien. Anda, calla, mujer. Sí, yo creo que hasta me mira mucho. ¿Pero qué dices? ¿No ves que es cura? Bueno, tú no sabes que los curas de ahora ya no te son como los de antes. Que la paz sea con vosotros. Podéis ir. Bueno, pues ya está. ¿Qué, te vienes a ver la Ana Rosa? Ah, hija, no puedo. Que aún me quedan cosas por hacer aquí. Ya nos vemos mañana. Ay, don Nicanor, enhorabuena por su discurso. Gracias, hija. Todas las vivencias del Señor han de ser igual de gratas para nuestros oídos. Jorge, acérqueme el cáliz, por favor. Ay, padre Jorge, ¿qué tal le trata la gente por aquí? ¿Le gustaron las almóndigas que le preparé? Deliciosas, Conchi. Muchísimas gracias, es usted una santa. No exagere, hombre. A ver si la semana que viene le traigo unas concretas que se va a chupar los dedos. ¿De verdad? Mujer, que no hace falta que se tome tantas molestias. Si no es molestia, hombre, ya verá qué buenas están. Ay, hay que ver qué atenta es esta mujer. No sé qué sería de la parroquia sin ella. Ñam, ñam, ñam, ñam. Todo el día con el chicle en la boca. El día que me encuentre un chicle en algún banco se va a acordar. Tranquilícese, padre. Concha es una mujer que le hace mucho bien a la comunidad. Yo no digo que no sea buena feligresa, pero le gusta mucho hablar y no en confesión, precisamente. Sí, sí, sí. Hay que andarse con ojo con esta. Por cierto, don Nicanor, he hablado ya con Cáritas. Los pediatras del Hospital Universitario de Guadalajara se ocupan ahora del menor y estudian las posibles secuelas que pueda tener después de sufrir varios golpes. Recordemos que el niño llegó aquí con problemas respiratorios y varias costillas rotas. Los padres de origen magrebí fueron detenidos en la capital alcarreña el pasado 20 de diciembre, acusados de ser los supuestos maltratadores del menor. Victoria, ¿sabría decirnos qué ciudad protege Super Tirititrán? En las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Señor, tengo un problema. Estoy siendo débil. Existe una persona desde hace mes y medio y no sé. Intento sobreponerme, pero cuando estoy en su compañía todo es diferente. No puedo pensar. Se convierte en mi centro de atención y me olvido de todo lo demás. Necesito que me guíes. Estoy pasando una crisis de fe y no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué puedo hacer, señor? Ayúdame, por favor. ¿Te enteraste del hijo de la Reme? Ay, hija, pues no te sé nada. Cuenta, cuenta. Pues me dijo la Elvira. Uy, no sabes, la que iba a veranear con ella todos los años, que el hijo se ve que anda metido en lío de droga. Hola, ¿ay? Chicas, ¿de qué hablabais? Bueno, bueno, bueno, da igual. No sabéis la que os tengo que contar. Ay, chica, a ver con qué nos vienes hoy. Bueno, bueno, es que es muy fuerte. Chica, suelta prendanda, que nos tienes en vilo. Es que es tan guapo. Pero, mujer, ¿quién? Cuenta, cuenta. Ay, si me oyera mi Francisco. Pues el nuevo, el cura nuevo de la iglesia. ¿El cura nuevo? ¿Pero si es cura? ¿Pero tuviste qué, hombre? Pero Conchi, la sotana. La sotana, la sotana. Me lo comía con sotana, con un vasito de vino y hasta con el cuerpo de Cristo. Eso. Pues noto que te me mira mucho últimamente. Pensad lo que queráis, pero el otro día hasta me tocó el culo. Vaya si me tocó el culo. Friega que te friega, roce que te roce. Ya noté, que no pudo aguantarse. Si hubiéramos estado solos... ¡Uy! A ver si nos ha tocado un espabilao. Bueno, hija, di que sí, que estamos reviviendo el pájaro espino aquí en el cuerpo. ¡Ja, Alvarito, acércame el cáliz, hijo. A ver si llega el padre Jorge, que tengo que marchar a arreglar unos asuntos. Padre Nicanor, necesito hablar con usted. Hijo, ahora no puedo. Tengo una reunión con el obispo y no puedo llegar con retraso. Más tarde hablaremos, hijo mío. Espero que no sea grave. Después hablamos entonces. Gracias, padre Nicanor. Hola. Ya puse el cáliz en el altar al padre Nicanor. Bien, bien. ¿Puedes acercarme a la sotana, por favor? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfadado conmigo? No. ¿Por qué piensas eso? No sé. Te noto distante. Desde que has entrado no me has mirado ni a la cara. Tengo muchas cosas en la cabeza últimamente. Por favor, ¿puedes colocar las lecturas? Bueno, pero no las pagues conmigo. Tú no lo entenderías. Eres demasiado joven. No soy tan joven y estoy dispuesto a escucharte. Intenta contármelo. Tengo dudas de que esté haciendo lo correcto. No sé. Quizás no debería dedicarme a esto. Pero, ¿te refieres a tu vocación por la iglesia? Sí, a la iglesia y a ti. Que estés aquí lo hace todo más difícil. Pues yo no creo que eso sea justo conmigo, porque yo estoy aquí para ayudarte también. ¿Ayudarme? Si lo único que haces es confundirme. ¿Confundirte? Gracias a que soy monaguillo y ayudo en la iglesia, nos hemos conocido. Que el que debería irse igual soy yo. No es así. No es tu culpa, no pienses eso. Pero esto me está superando. Siento que he tirado 5 años en seminario por la borda. Mira, yo no sé, nadie puede decirte lo que debes hacer. Si has hecho lo que a ti te gusta, entonces deberías sentirte bien contigo mismo. Hay que ver. Que sea un chico de 17 años quien mejor me entienda. ¿Hay alguien ahí? Quita, quita, que nos van a ver. No más. Ponte bien el pelán. Ah, hola. ¿No me oíais? No, estábamos aquí liados con los preparativos de la misa. Bueno, padre. Yo si ya no me necesita, me voy. Ya está todo listo, Alvarito. Hijo, puedes ir. Venía a traerle las concretas, padre. Ah, pues muchas gracias, Conchi. Ya le dije que no hacía falta que se molestase. Si no es molestia, hombre. Si usted ya sabe que yo hago lo que me pida. Ay, es usted una santa. Bueno, padre, no tanto. Si usted supiera... Mujer, pecadillos tenemos todos, pero para eso está la confesión. Lo que pasa es que yo con quien quiero pecar es con el cura. Pero hija mía, que soy un cura. Jorge, conmigo no tienes que disimular. Ya me di cuenta. Lo noto desde hace tiempo. Creo que te estás confundiendo, Conchi. Entiendo que necesita de tiempo para pensarlo, padre. Pero que sepa que conmigo no tendrá que disimular más. Espero que le gusten las concretas. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ah, eres tú, Jorge. ¿Qué me querías contar, hijo? He pecado, padre. Por eso estás aquí. Cuéntame. Verá, padre, es que es difícil de explicar. Me siento avergonzado de mí mismo. Intento abrazar mi fe, pero soy débil. No comprendo lo que me quieres decir, hijo. Que estoy enamorado. Hace 1 mes y medio que me siento atraído por otra persona. Intento sobreponerme, pero su presencia me hace débil. Y luego le di las concretas y me fui. Conchi, ¿cuántas veces te tengo que decir que son concretas? Anda, calla, sábelo todo, que aún no sabes lo mejor. ¡Cuenta, cuenta! Pues nada, que yo estaba barriendo la iglesia como todos los días, ya sabéis, pues estas mis costumbres, y veo que el padre Jorge se mete al confesionario. Así que nada, me dije, esta es la mía. Y me acerqué y escuché qué decía. Escuchó que decía que estaba enamorado de la Concha. Vamos, de ella misma. ¿Qué me dices? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo así? Pues nada, con las pechugas son 4,50. Me han dicho que le debía de hacer la comida todos los días y así aprovechaban a verse escondidas en un piso de Burela. Así va el mundo. Esto lo tengo que contar yo mañana en el programa. Anda, tía, que no se te ocurra decirlo por la radio, que se va a enterar todo el pueblo y se va a montar un pifostio. Que se ha formado en la parroquia de San Ciprián tras los rumores que apuntan que un sacerdote de la parroquia mantiene una relación con una feligresa desde hace tiempo. Así, despedimos la conexión. ¡Álvaro, hijo! ¡A cenar! ¡No os vais a creer lo que pusieron en la radio! ¡Paparruchadas! ¡Todo mentira! ¡Mmm! ¡Qué bien huele esa empanada! ¡Sienta, sienta! ¡Que no sabéis lo que han dicho! Acaban de poner en la radio local de San Ciprián que el cura tiene un lío con la feligresa. ¿Pero qué cura? Hombre, pues el don Nicanor no creo que esté para muchos trotes. Según me dijeron hoy en el súper, es la Conchi la que tiene el lío con el cura nuevo. Pues yo estoy mucho en la parroquia y no vi nada raro por ahí, ¿eh? Bueno, hombre, yo de esa no me creo ni los que ponen su DNI. Ya te dije yo que con esta había que andarse con ojo. Esto es un castigo del Señor por todos mis tropiezos. Pero es que ¿cómo ha podido extenderse tanto esa mentira? No sé, porque es una mentira, ¿no? Que yo ya noté que se fue confundida. Pero no pensé que la cosa llegara a tal extremo. Uf, ya no tengo nada que hacer en este pueblo. ¿Pero cómo confundida? ¿Pero de qué hablas? ¿Y cómo que no tienes que hacer nada en este pueblo? ¿Y yo qué? Tanta croqueta, tanta albóndiga. Debería haberle parado los pies antes. Pero ¿cómo ibas a creer? No te culpes de nada. Ya saldremos adelante tú y yo, ya lo verás. Ay, tú siempre tan optimista. ¿Qué haría yo sin ti? Pero era con él. ¿Qué coño estás haciendo en la casa de Dios? Esto no va a quedar así. Tú no eres digno de pertenecer a la Iglesia Católica. Como se enteren mis padres... Esto no puede ser, esto no puede quedar así. Tengo que hacer algo. Ponme otra, anda. Pero... ¿no le parece que ya tiene vivido bastante, don Nicanor? Ponme otra, oh. Pero padre, ¿qué hace usted aquí a estas horas? ¿Y usted? Venga por unas botellas de orujo para el marido de la Reme. Yo no podía dormir. Pero usted está borracho. Lo que estoy es cansado de ti, de este pueblo. Uy, padre, ¿pero cómo está? Voy a llamar al padre Jorge para que le venga a buscar. No, a ese desencaminado no. Ah, es por eso. Ya se ha enterado. ¿Lo sabes? ¿Cómo lo ibas a saber? Si tú eres la pregonera mayor de San Ciprián. Hombre, padre, es que me incumbe. ¿Qué te va a incumbir a ti un cura y un niño de 17 años? Anda, si eres malo. Hoy me va a fallar todo. Torime. Interrimo ad appare torime. Ameno, ameno, latire, latire. Yo que lo doy todo. Esto antes no pasaba. Pero esta gente. Ahora van como locos. Pasando, pasa. Podréis escuchar muchas difamaciones sobre el padre Nicanor, pero todos cometemos pequeños errores. Por eso, no somos quienes para juzgarlo. El recuerdo que debemos tener de él son sus buenos quehaceres, del día a día. Un hombre que siempre estuvo disponible para sus feligreses, buen orador y buen padre. Y tú, mal hijo, pecador, mentiroso, tú llevaste al padre Nicanor a la tumba. ¡Invertido! Que ya sé yo de qué pie cojeas tú. Pero, Conchi, no creo que sea este el mejor momento, por respeto al padre Nicanor. Por respeto hago esto, para que se entere todo el mundo. Don Nicanor, antes de salir del bar, me lo dijo. Me contó tu aventura con el monaguillo. ¿Cómo te atreves? Si ayer ibas diciendo por ahí que estaba contigo y ahora involucras a mi hijo. Esto no te lo permito, bicho. ¡Ay, qué mala es! ¡Hay que ver! ¡Exagerada! Álvaro, esta mañana al pasar por el centro he visto abollado el coche de tu padre. ¿Qué ha pasado? Álvaro, ¿tienes algo que contarme?